Para cualquier banda, para cualquier músico, un ensayo es lo más íntimo, ¿no? Digamos, aquello que el público en general no accede, salvo algunos amigos, es el momento a lo mejor más íntimo justamente de la banda. Lo más placentero en algunos casos. Según lo que cuentan muchos. Un recital es todo lo contrario. Richard Coleman está a punto de encarar un ciclo de ensayos abiertos al público. Yo no tengo mucho registro de que esto haya sucedido acá con alguna banda. Sé, y como le comentaba acá a mi compañero Julián, vi en algún momento un documental que R.E.M. hizo algo parecido y me pareció increíble cuando lo estaba mirando. Creo que la gente lo vivía estando ahí presente mucho más increíblemente. El próximo 6 y 13 de julio en Ultra, a las 9 de la noche, va a estar haciendo esto Richard Coleman, ciclo de ensayos abiertos al público. Coleman, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo están, che? Bienvenido, ¿vos? Bien, bien, bien, muy contento. No sabía que alguien me había hecho... Vos sabés que sí, lo bajé bueno. Y no me acuerdo cómo se llama, pero buscalo que está, es un recital genial, también tiene que ver con quién hizo todo ese registro de imágenes, que era muy fino y muy exquisito, pero la gente que estaba ahí presenciando ese ensayo abierto, se la estaba pasando genial, Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo surgió la idea? Y mira, yo en realidad la idea surgió, es algo que había pensado yo para hacer antes de la grabación de mi disco. Uh-huh. Y lo saqué leyendo historia de rock, leyendo el experimento que habían hecho los Who, sí. Antes de grabar el disco Tommy, uh-huh. Hicieron un ciclo donde no presentaron la obra completa porque estaban haciendo. Claro, estaban en eso. Bueno, hicieron ensayos en un teatro pequeño, digamos, uh-huh. Antes de grabarlo. Bueno, eso me quedó picando en algún momento, no sé en qué momento me quedó picando. En alguno, claro, me quedó ahí y me pareció que estaba bueno hacer algo así como para armar una banda para mi disco, digamos. Sí. En un momento que pensaba, lo que tenía ganas de hacer era grabar de una manera directa, ¿no? Con una banda, los temas que ya tenía uh-huh. compuestos. Uh-huh. Pero bueno, eso no se pudo hacer. No armé una banda para grabar el disco lo fui grabando de una manera más tradicional en el sentido de trabajar con sesiones, además ya tenía muy avanzada la preproducción, había un montón de cosas que ya había grabado uh-huh. entonces como que no tenía mucho sentido, sí. y bueno, y quedó ahí la idea, y después, y me olvidé, quedó ahí por completo. O sea, no es que dije, bueno, esto lo voy a hacer apenas pueda o para el próximo disco, no, ni fue como una suerte de pensamiento que aparece y se va. Claro, porque como es una cosa, tiene algo de medio descabellado igual, ¿viste? Es como, es medio antes y lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Uno sí. ensaya en privado para después mostrar en público lo que ensayó. Lo que hay, ¿no? Digamos que para la circunstancia de grabar, bueno, era como que uno ensayaba para grabar. Existe la certeza, digamos, entre nosotros los músicos de que un show es como un ensayo muy profundo, ¿no? Uh-huh. Digamos, los primeros shows de la gira siempre son como que se afianzan muchísimo más los arreglos, uno descarta las cosas, las pequeñas dudas, uh-huh. o aparecen así las, ¿cómo decirte? Las respuestas rápidas ante las dudas, ¿no? Y digamos, eso queda como... Ahí es donde quedan fijados muchos arreglos, ¿no? Y se graba todo mucho más en la memoria, digamos. No sé por qué circunstancias, será por la adrenalina, andá a saber por qué. Uh-huh. Pero bueno, sucede, ¿viste? Que un show vale muchísimo, claro. Digamos. A veces no rinde tanto ensayar demasiado, sino pero como, sí tocar como mucho. Tener estar bien preparado para el ensayo y en el show lo terminás. Claro. Bueno, entonces lo que... sucedió fue como que estoy un poco ansioso ya por tocar el disco, por un lado. Ya. Y claro, y necesitábamos una manera de darle como un golpe más de forno a la banda, en uh-huh. alguna manera, y antes de hacer lo que sería la presentación del disco, ¿no? Que eso va a ser más adelante, ya les voy a saber cuándo, uh-huh. o sea, está todo planeado para este año, pero bueno, voy paso a paso. Entonces en un momento se ocurrió, bueno, vamos a tocar, hagamos algunos shows antes, ponele, o por el interior, lugares sin avisar que vamos a tocar. Caer. ¿Viste? Claro, era medio contradictorio. Vas uh-huh. a hacer un show sin avisar, entonces la gente no va, ¿y para qué vas a hacer? O sea, no era una cosa que cerraba muy, muy bien. Uh-huh. Y además hay que hacer toda la misma movida de un show, pero avisarlo a la gente, fue medio estúpido. No sé si estúpido, pero... No es estúpido, como que no cerraba, claro. Y ahí volvió, a aparecer la idea. Decir, bueno, mira, nosotros estamos ensayando, vamos a seguir ensayando hasta agosto inclusive. ¿Por qué no hacemos algunos ensayos con gente? Digamos, vamos, durante el transcurso que vamos preparando el show, busquemos algún lugar con una capacidad limitada, porque tampoco es que, viste, hay que conservar más o menos la situación de intimidad, digamos, y tampoco es que vamos a poner un sonido tremendo, sino que va a haber una reamplificación digna, nomás como para que se entienda un poquito de afuera lo que está pasando adentro. Lo importante es lo que va a estar pasando adentro. Claro. Más bueno, allá, digo, del cambio de formato, de pasar de un show a un ensayo abierto, también un cambio importante es que no estás con una banda, digo, te acompañan músicos, pero no es Fricción, no es Los Interfines, el nombre que aparece es Richard Coleman. ¿Cómo vivís ese cambio? Y bueno, lo estoy viviendo, de a poquito, pues, bueno, está bueno, está muy bueno, digamos, hay una situación de responsabilidad distinta, digamos, es como... De alguna manera siempre se me ha tratado como el líder, ¿no? He sido el líder de las bandas de las cuales he participado, digamos, en mis proyectos, pero bueno, era como una cosa virtual, ¿viste? También lo de que está mi nombre y la banda, claro. ¿No? Digamos, ahora a lo mejor como... inclusive ni siquiera viene de vos eso, viene como de otro lado. Claro, como que viene de otro lado. Entonces al hacerlo así de esta manera, ¿viste? Es una relación distinta con los músicos, está bueno, lo voy a disfrutar mientras lo hagamos de esta manera y está bárbaro, qué sé yo, no sé qué decirte. Por ahora me siento muy bien porque la banda está buenísima, o sea, los músicos en realidad no son músicos de sesión tampoco, ¿viste? No es que, ¿viste?, contraté unos piratas ahí y les doy las partituras. Claro. Hay gente que pone, ¿viste?, que embellece, digamos, el proyecto, aportan, ¿viste?, una sensibilidad que es muy importante. La idea, entonces, perdón, entonces... No, nada. Ah, la idea entonces es un ensayo, Coleman va a ser así, digamos, cuando hay que parar, se para, se habla, supongo que va a haber una interacción. Exactamente, se dan indicaciones, se hacen observaciones, y ahí, viste, nos hacemos observaciones todos, no es que yo soy el que da las observaciones. Ahí aparece Stalin diciendo, ¡uy! No. No, se para en un momento y está bueno que se vea eso porque la situación de ensayo es así, o sea, todos vamos observando... las cosas que van pasando, vemos cómo resolverlas, por ahí, si nos falta algo, viste, alguna situación de dinámica, o por supuesto hay que reemplazar cosas que están grabadas por diferentes intensidades, digamos, en vez de haber 8 guitarras en una parte hay que hacerlo con 2, viste, y bueno, lograr el efecto, viste, dinámico o armónico que estamos buscando. Sí. Y eso, bueno, no está 100% resuelto, entonces lo estamos resolviendo y me parece bueno, o sea, además... Pasa algo, viste, que le comentaba con Dani Castro, bueno, que es el bajista, ¿no? De este proyecto. Y como que nos reímos un poco, porque sí, es como que no... Si fuéramos más chicos, por ahí recién empezamos, uno es como que tiene más esa cosa de hacerlo en privado y que no se vea, que nadie se entera. Uno, sí. O si te equivocás, viste, que no lo sepa nadie, viste, o que te dé vergüenza. Acá es como que uno, ya vemos, por la situación de experiencia y de oficio, que ¿viste? Uno se relaja, no es que se ríe cuando se equivoca uno, no, claro. Eso no está bueno. No. Cuando uno se equivoca porque es mucho más evidente. Pero una determinada edad y con... Equivoco, pero lo estoy sacando, ¿viste? Está bueno, lo voy ahora, la próxima lo toco mejor. Y de los shows, ¿viste? Uno lo toca bien, o sea, uno toca el arreglo, digamos, y después hay un montón de cosas que suceden que tienen que ver con la... con la situación con el contexto, ¿viste? Entonces hay cosas que se van resolviendo con la gente. Así que, qué sé yo. Yo me imagino un poco... No sé cómo interactuar con la gente, tampoco... Yo creo que por un lado va a ser un poco más relajado, pero no es que tampoco me voy a poner a conversar con todos. No, pero seguramente algún guiño se da, y en ese sentido es que yo me imagino la situación como me pondría muy nerviosa, porque es algo que es muy íntimo, y de repente llevarlo como me pondría como un poco más de nervios. No te quiero pasar nervios, Coleman. Es un reality show, casi. Lo que pasa es que uno ya está tan acostumbrado a estar en la situación de show que hay que poner los nervios por algún lado para que... Sabrás dónde, claro. Después de tanto, sabés dónde poner. Claro. ¿El repertorio de estos ensayos abiertos va a ser solo canciones del disco solista o va a haber otros temas? Lo que estamos armando es el show que de presentar. del disco y lo que sería más o menos la, la gira. O sea que incluye los temas del disco, algunos temas preexistentes de mi carrera y algún cover, digamos. Hay varias cosas, son sorpresivas, quiero conservar un poquito claro. La situación de sorpresa, está bueno. La intriga, es linda. Y inclusive algunas cosas, qué sé yo, por ahí algún tema, vamos a hacer dos, porque no dio más para en julio para hacer más, yo tenía ganas de hacer tipo cuatro, ponele, pero... Claro. Bueno, con dos va a estar bien por ahora, uh-huh. Y entonces probablemente no se repitan lo mismo, pues no vamos a llegar a hacer todo el show en dos horas. Uh-huh. O sea, si estamos parando los temas, viste probándolo a diferentes tempos por ahí. Una experiencia nueva por lo que estás contando, ¿no? Digamos, o sea, sí, que... sí, lo vamos a filmar todo, además, porque me parece material un contenido muy lindo. Interesante para tener, sí. Uh-huh. Hablaste de Daniel Castro, viejo compañero tuyo en Fricción. ¿Qué otros músicos te van a acompañar en este ensayo abierto? Está Gonzalo Córdoba, que es la otra guitarra. ¿Qué te acompañó en la última gira de Gustavo Cerati? Casa Natural, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, es un gran músico, tiene un perfil de guitarrista que se complementa muy bien con el mío, me encanta, o sea, la pasamos muy bien tocando, eso está muy bueno. Digamos, son estilos, ¿no? Muy distintos, me sorprende que se complementen. Se complementan bárbaro, la verdad que es un hallazgo, viste, habernos encontrado en la situación de tocar juntos y que nos gusten las mismas cosas. Y nos acercamos de diferentes maneras, y eso está bueno. Eso es bárbaro cuando pasa entre guitarristas, ¿viste? Y bueno, está también Diego Cariola en batería, que él venía tocando en 202. Uh-huh. Es un chico nuevo, no tan nuevo, que tiene es bárbaro. Estoy contento de encontrar un baterista así a la altura del disco, porque en el disco tocó Jorge Araujo. Uh-huh. El ex Divididos, el Gran Martel, capo total, pero bueno... Viste, él tiene sus compromisos, que yo sabía que los iba a tener. Uh-huh. Entonces, bueno, Diego se sumó perfectamente y lo disfruta muchísimo tocar las partes que diseñó Jorge, digamos, y poner lo suyo. Y bueno, y está Bodhi Datino en multi-instrumentos, o sea, toca teclados, guitarras acústicas, guitarra eléctrica en un tema, slide en otro, toca todo lo que falta. Que él tiene una banda que se llama Bodhi and the Flugelrats, que es una banda under que está andando muy bien. Él viene de Simón y de Auge, otras bandas así de los 2000 que tocaron bastante. Uh-huh. En una de las dos fechas va a estar Ulises Butrón de invitado. Muy bien. Tocó el disco, en una de las dos va a estar él. Uh-huh. Y bueno, y está bueno porque va a haber tres violas en el momento. Va a sonar. Sí, sí. No son tres violas cualunques. Claro. Así que bueno. Dime, ¿y en qué camino, lugar artístico te encuentra en este momento este disco también? Mira, yo ¿qué zonas explorás? Mira, yo quiero que ahora cuando salga que lo vayan escuchando y se uh-huh. vayan dando cuenta, ¿no? Sí. Yo creo que es un lo que me dijeron no puedo dejar mucho, no tengo esa uh-huh. sensibilidad. Yo sé el laburo que hice y lo que yo buscaba era un disco que fuera lo que busco con todos mis álbumes, es que sean homogéneos, que muestren que hay un camino recorrido a través del disco uh-huh. y que tiene como es como si fuera un largo tema, ¿no? Una sucesión de temas que sí. son un largo tema. Y creo que está bastante bien resuelto, lo salió bien, digamos. Un disco homogéneo, digamos, que abarca diferentes intensidades de los estilos que, bueno, que por ahí ya se conocen, que yo he explorado, pero... Uh-huh. Pero por ahí me he ido un poquito más al extremo en algunas cosas, así hay algunas son, digamos, es rock, ¿viste? Entonces, sí. ¿no? Para mí el rock vale todo. Uh-huh. Entonces hay una zona muy heavy, pero hay una zona muy muy de balada que no creo que se haya la haya resuelto tan bien hasta ahora. Hay mucho cantante, mucho Coleman cantante. Muy bien, Coleman cantante. Muchas guitarras, toqué las guitarras, tengo invitados, pero... No le dejé mucho lugar. Claro. sí, toqué lindo, sí, la pasé muy bien. Coleman, si fueras mi amigo, esta pregunta yo te la haría. ¿Qué estás escuchando ahora? Como para ver qué estás escuchando y yo bajármelo después. ¿Cómo? ¿Qué estarías haciendo? Que si fueras amigo nuestro, yo te preguntaría qué estás escuchando ahora. Mirá, a ver, ahora mismo. Ahora en estos días, si descubriste algo... si estás particularmente escuchando algo que no lo hayas descubierto justamente ahora, sino hace muchos años, pero que volvió. Mira, la verdad que estoy un poquito con todo esto de los ensayos. Claro. Estoy un poquito abandonado. Estuve escuchando Bad Company, eso sí, que me encanta. Uh-huh. Para novedad lo clásico, ¿no? Claro. Claro, claro, sí, tremendo, tremendo. Un discazo de... Ay, no me acuerdo el nombre ahora del disco, pero... Un discazo de Bad Company que me regaló Taberna, que está buenísimo. Uh-huh. Y mi hija lo baila entero. Divina ella. Sí, es una cosa tremenda. Acá lo tengo en la mano. Después acá tengo otro raro que encontré de Captain Beefheart, que es inescuchable, es un disco completamente deforme, pero está, tiene lo suyo, ¿viste? Eso tiene lo suyo, tiene un son, no suena bien tampoco, es una porquería. Pero por algo te atrapa, pero, amigo, que desapa, claro, muy normal. Tiene algo muy seductor, ¿viste? Es un tipo, bueno, en esa época es Frank Zappa, pero no tiene toda la sabiduría de música. Tiene una intuición muy importante, pero no. Eso es como el primer Sonic Youth, digamos, es una cosa completamente rara. Y sí, un poquito por ahí. Estuve escuchando Arcade Fire, ya me cansé, pero escuché mucho el disco nuevo de Arcade Fire. Es bonito, solo escuché también. Es muy lindo disco de escuchar. Después T-Bone Burnett, también. Uh-huh. T-Bone Burnett. Sí, T-Bone Burnett, y me gusta mucho cómo produce, es el productor de... en un disco de Robert Plant que hizo con Alison Krauss, uh-huh. El disco anterior de Plant, que está muy bueno, y T-Bone Burnett produjo ese disco, me gusta mucho cómo suena. También produjo el último disco de Elton John con Leon Russell, uh-huh. Lo produce T-Bone Burnett y me gusta mucho el sonido del tipo ese. Y bueno, escuché mucho el último disco de Plant, de Band of Joy, ese me encantó también. Uh-huh. Y viejo, bueno, Neil Young, un montón de Neil Young. Ay, él. Así que... Ay, él, Neil Young siempre saca un suspiro en mi vida. Bueno, así que, no, muy, muy bien. Pero bueno, estoy muy concentrado, estoy escuchando los temas, a ver cómo... Estás comprometido, claro, estás ahí metido, sí, estás comprometido, todo tu ser está ahí. Me quedé pensando en lo que dijiste sobre la amplificación que va a haber en estos ensayos abiertos, que no va a ser la habitual. Y pienso en lo que siempre es el sonido de tus shows en vivo, que es demoledor. ¿Cómo te adaptas a este nuevo formato, a un sonido no tan poderoso? Es que yo no me tengo que adaptar a nada, lo que se tiene que adaptarse a lo que escuchan abajo. Y sí, hay algo de eso. No voy a escuchar bien. Claro, pero ya estamos avisados, o sea, no va a ser esa cosa sí, no, está puesto a todo volumen. Se escuche bien la voz, pero a veces es un sonido más bien de escenario, reamplificado. Sí, lo demás lo guardamos para... Es un lugar pequeño, además, es un... Bueno, te digo, las localidades son limitadas, sí. ya digo, eso es para 150 personas cómodas, sentadas y nada más, ¿viste? Y por eso es una situación más relajada, digamos. Así que con posibilidad de que vuelva a suceder, digamos, hay dos fechas, es el 6 y el 13 de julio. No, porque si no ya entramos en la... Ya después ya viene, empieza la vorágine, ¿viste? Así que ya empezamos a laburar con las miras a la presentación del disco. ¿Qué va a ser? Ajá. Fíjate, bueno. En mi página, yo estoy avisando todo. Ahora tengo una página oficial, finalmente. Muy después bien. De 20 años de ser los precursores de la cibernética. Totalmente, con poner un CD-ROM. Claro, y después y 15 años de fracasos con el mantenimiento de la página oficial, con los 7 delfines, ahora tengo mi página y estoy muy contento. Estoy escribiendo semanalmente, richardcoleman.net, uh-huh. Y ahí estoy, semanalmente estoy escribiendo una nota que está reflexiones, algunos comentarios acerca de cosas que se me ocurren. Y ahí voy está muy bueno eso, pero está muy bueno de verdad, digamos, para la gente que te sigue, digamos, que de tener como esas palabras, es para mí súper importante. Yo siempre que me encuentro con algunos músicos que me gustan y lo hacen, me pone muy contenta. Y a mí porque por lo menos algo que sale, sale de mí, ¿viste? Lo tiro para allá, ¿viste? Ah, no es que está levantado de una nota, no, el único filtro soy yo y bueno, y qué sé yo. Producción no, propia. No tiene ninguna pretensión más que tirar algún contacto. Uh-huh. ¿Y otra forma de interacción que se da últimamente, en los últimos meses, entre los músicos y los fans, es a través de las redes sociales, tipo Facebook, Twitter? ¿Con eso tenés alguna relación o recién ahora retomaste el...? Tengo una relación pésima y no quiero tener ninguna relación, uh-huh. con eso. Yo te cuento cómo es la historia. La computadora... qué sé yo, la uso para trabajar, ¿viste? Y trabajo mucho, entonces sí. no puedo estar chequeando todo el tiempo esas cosas, además me parecen un poco promiscuo. De hecho, además tengo 5 impostores. Ah, mira, hay falsos Colemans. Hay gente que cree que le escribe a Coleman y que le responde y no es así. Se hacen amigos de gente que yo no veo hace años, o sea, me da un asco y una... ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¡Claro! ¡Claro! Se hacen pasar por mí, ¿viste? Hay uno que se cayó ya, creo, pero... Así que, bueno, mi página oficial está linkeada con un sitio de Facebook, digamos, de que no es un perfil, sino uh-huh. que es una extensión de mi página. ¡Claro! Lo mismo que en el Twitter. Pero yo el tema de la red social está bien, el que lo use bien, pero yo no. ¿Vos no? No puedo estar... 2 horas, viste, no. Mandando mensajitos. Que... Para interacción, ensayos abiertos. Los veo, y si no los veo, ellos sabrán por qué, y claro. Después nos veremos, nos hablamos, nos mandamos un mensajito por el texto para vernos, y de verdad, viste, y no puedo con eso, además no, prefiero estar con mi hija, viste, yo no. Es un no. Coleman, muchas gracias por estos minutos a la mano. ¿Te puedo decir una sola cosa más? Yo no sé qué te vas a poner para esta presentación, pero un día te vi impecable blanco vestido en un festival y dije, mirá al señor Oscuridad vestido de blanco, y dije, chapó, te lo tiro como opción, ¿no? Que de impecable blanco estabas vestido, divino. Sí, lo he hecho algunas veces así para mi propio regocijo. Muchas gracias, que lo disfrutes mucho esta experiencia. Bueno, espero que puedan pasar, es el miércoles temprano, a las 9 de la noche, un par de horas ahí. Un dato interesante, el estudio en el que estamos es muy grande, me parece que da para un ensayo abierto, así que ténganlo en cuenta. O algo parecido, nos encantaría tenerte, así que seguramente te vamos a volver a contactar. Bueno, vamos a ver si podemos. Un abrazo muy grande. Gracias, gente.